Bueno, nos siguen visitando los candidatos al Senado de la República y esto va a ser recurrente durante todos los días. Voy a saludar al doctor José David Name Cardoso, candidato al Senado de la República por el partido de la U. Doctor José David, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge, y buenos días al Caribe colombiano. Bueno, hablemos antes de hablar de su candidatura. ¿Qué le pareció el fallo de la Corte? Jorge, mire, uno tiene que respetar a las Cortes. Yo respeto, acato el fallo. Me hubiera gustado que la Corte le diera la oportunidad a los colombianos que fueran el juez natural del señor presidente, si podía lanzarse o no. Ya eso es historia. Tenemos que dedicarnos a sacar el país adelante, a escoger un buen presidente de la República. Y como lo he dicho en todas las plazas públicas donde he expresado mis planteamientos políticos, hay que reelegir la seguridad democrática, hay que reelegir Familias en Acción, el SENA y todas las cosas buenas que ha hecho Álvaro Uribe Vélez. ¿El Juan Manuel Santos va a ser el candidato de la U o hay alguna otra posibilidad? Juan Manuel Santos, este 8 de marzo, en una convención del partido, lo vamos a proclamar candidato del partido de la U. ¿Qué tanta validez o qué tanta importancia puede tener en un momento determinado el guiño del presidente Uribe para un candidato que puede ser el representante del uribismo en Colombia? Mire, lo importante no es tanto el guiño como ver las hojas de vida de los candidatos. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, ministro de Hacienda y ministro de Comercio Exterior. Es el único candidato que tiene esa hoja de vida y que ha salido bien de todos los ministerios. Ahora que yo veía saliendo al doctor Fajardo, ¿qué le puede demostrar el doctor Fajardo a los colombianos? Que fue alcalde de Medellín y que es antioqueño. Eso es todo lo que le puede mostrar el doctor Fajardo a los colombianos, pero si tú ves la hoja de vida de Juan Manuel Santos, es la hoja de vida más completa. A ver, doctor Name, perdóneme un segundito que lo interrumpe. Aquí está el resultado de la encuesta que está haciendo RCN, la FM y la revista Semana. Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy en Colombia, los resultados son los siguientes. La encuesta fue realizada en Bogotá, Barranquilla, Cali, 36 ciudades de Colombia y 1,000 encuestas. No muchas, ¿ah? No muchas. Pero con 1,000 encuestas el resultado es el siguiente, sin tener en cuenta la presencia de Álvaro Uribe Vélez. El resultado de la encuesta es el siguiente. Juan Manuel Santos, 23%. Gustavo Petro, 11%. Germán Vargas, 9%. Fajardo, 9%. Rafael Pardo, 6%. Arias, 6%, Sanín, 9%, Mocus, 3%, Leiva, 3%, Peñalosa, 2% y Garzón, 2%. Reitero, la encuesta fue realizada en 36 ciudades colombianas, consultadas 1,000 personas aproximadamente en las principales capitales del país. Primera encuesta que revelan RCN, RCN Televisión, la FM y la revista Semana. ¿Qué opina de la encuesta, doctor José David? Lo que te acabo de decir, Jorge, mira, aquí hay dos candidatos y estoy seguro que estos son los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. La izquierda chavista contra la seguridad democrática. Son dos extremos y eso se va a ver claramente marcado en las próximas elecciones. Doctor José David, ¿y cómo va su candidatura al Senado? Bueno, Jorge, bien, trabajando. Ayer hice un cierre acá en la ciudad de Barranquilla. Me sorprendí, más de 9,000 personas me acompañaron, Casa Estrella en la calle 72, preparando también la candidatura del doctor Juan Manuel Santos, que vendrá el próximo fin de semana a otra gran concentración que le vamos a tener en la ciudad de Barranquilla, Casa Estrella el día sábado a las 4 de la tarde. Vamos a estar todos los candidatos y vamos a acompañarlo al doctor Juan Manuel Santos. Óigame, ¿en qué opinión tiene usted sobre el informe que acaba de revelar Emisor Atlántico y Zonacero.info sobre las tarifas aeroportuarias en el terminal de Barranquilla y Cartagena? Jorge, si te acuerdas, yo hice un debate de control político. Me parece, perdóname, porque tú a veces me dices, o sea, ahí, pero es que eres muy caribe, muy frentero. Un atraco, Jorge, es un atraco lo que está pasando en Barranquilla y en Cartagena. Jorge, la aerolínea American Airlines se fue de Barranquilla porque le era más barato ir a Medellín, que el avión durmiera en Medellín, que venir a Barranquilla y que el avión se fuera el mismo día. $70 o $70 y pico de dólares comparado, dime Río Negro cuánto vale, Jorge, $30. ¿Cuánto vale Pereira, Jorge? ¿Cuánto vale Bogotá? O sea, yo le estoy pidiendo a la Aeronáutica Civil y al señor Ministro de Transporte que tiene que tomar control de lo que está ocurriendo. O sea, eso no puede pasar. Barranquilla va a ser una ciudad que no es competitiva. ¿Qué empresa, Jorge, va a venir acá a la ciudad de Barranquilla con esas tarifas aeroportuarias tan altas? Mira, San José, $31. Lima, $31. Santiago de Chile, $30. México, $25. Guayaquil, $28. Quito, $33. Buenos Aires, $29. Santo Domingo, $20. Panamá, $40. Miami, $32. Cali, $31. Bogotá, $33. Río Negro, Medellín, $34. Cartagena, $75. Y Barranquilla, $74. Ahora, yo quiero que me expliquen los señores de la concesión aeroportuaria cuáles son las obras que han hecho con esa cantidad de dinero que se han ganado. ¿Te acuerdas que yo logré acabar con el problema aviar a raíz de un debate de control político en la Comisión Quinta, junto al senador Arturo Char? Entre los dos hicimos ese debate de control político y logramos acabar con el problema vial. Ellos no invertían un solo peso en ese problema, Jorge. ¿Dónde están las obras? Le estamos exigiendo a la Aeronáutica Civil y le estamos exigiendo al señor Ministro de Transporte que no puede prolongar esta concesión, que la tiene que sacar otra vez a licitación pública para que los señores compitan con otras empresas alrededor del mundo. Barranquilla no puede quedarse en el atraso, el Atlántico no puede quedarse en el atraso. Con esas tasas aeroportuarias no van a venir las empresas aéreas y además Barranquilla debería convertirse en un nudo aeroportuario como lo es Panamá. En Barranquilla, salir de Barranquilla... Un hub, sí, un nudo aeroportuario. Irse a Fort Lauderdale desde Bogotá sale $200 algo y vale lo mismo irse de Barranquilla. ¿Por qué? Siendo que Bogotá está una hora más de Fort Lauderdale en gasolina, por las tasas aeroportuarias.